movimiento. Todos los borrachos que levanten la mano, todos los borrachos que levanten la mano, la piba riluca gozando, la piba riluca gozando. Todos los borrachos que levanten la mano, todos los borrachos que levanten la mano.